Deben entender que ustedes, planeta Tera, son únicos en el universo. El proceso de evolución solo sucede en ustedes, porque el alma va adquiriendo conocimiento, entendimiento y amor. En las otras realidades, el espíritu no necesita adquirir, él ya lo lleva grabado en sus nimeos energía. El universo de el ser uno no necesita evolucionar, él ya lo tiene todo en sí mismo. Él es y siempre lo será. 55. ¿Cómo pudimos entrar en esta dimensión, si éramos seres más elevados y de otra realidad diferente? Pudimos hacerlo porque duplicamos nuestros nimeos energía y formamos un holograma que nos permitió hacer el pase de una dimensión sutil a una densa, respondió el hermano Seramita. Cuando se conoce y se sabe todo lo referente a la energía, es solo cuestión de adaptarla y manejarla a la necesidad requerida. La energía no es otra cosa que nimeos, materia prima de la energía, los cuales entran en la forma creada por el deseo creador y se amoldan a ella. En la forma imaginada, los nimeos ideas o pensamientos se acondicionan y una vez que se adecuan a la forma, comenzarán a comportarse conforme a lo grabado. Deben aceptar la realidad cruda que todos nosotros somos hologramas, formas que fueron creadas en las dimensiones perfectas y deseadas con su deseo, creador y que a través de las formas hombres, ellos, o sea, nosotros pudimos descender y conocer la realidad de nuestro creador. Ustedes son hologramas que se creen personas y son personas que son hologramas. Aquí radica la verdadera distorsión. Ustedes son una máquina hombre y creen en su fantasía, que son seres creados por Dios y que son los hijos de Él. Un holograma no puede trabajar disgregado o separado. Por lo general, un holograma es un programa completo que sirve para alguna finalidad. 56. Si somos hologramas, ¿cómo podemos crear energías, pensamientos, sentir dolor, emociones, emanar energías negativas y todo lo que nosotros somos? Lo que ustedes son, es causa directa de los nimeos energías, los cuales están grabados a través de muchas vidas, experiencias y vivencias. El alma une un compendio de energías y son estas las que expresan el comportamiento. El molde hombre fue creado para dar albergue a los nimeos energías, los cuales eléctricamente están en desorden y desequilibrados, aún no encuentran la vibración adecuada para comenzar a vibrar de acuerdo a la estabilidad universal. El hermano Elohim hizo una pausa y continuó. Lo que ustedes llaman espiritualidad es la vibración adecuada a la estabilidad universal. Esta energía espiritual es la que está permitiendo que la electricidad se aquiete y al hacerlo, surge y florece la vibración universal, aquella que se necesita para establecer un parámetro.